Big Stars Platini Luyeye Eric Nika. Monovaya Calval Marone Sugarero Manico Eme Eme Pombonela kisi bolingo Mon amour eme dollar Outa yo pesanga bolingo Présence ko zala kate Okomana distance na tuna Maloba na tinda nanani Tengana sala yo bongo Souci Lidie Mon amour Salé panayo, yaka opé sangata moitié, ou comme un nombre père, ni solo na yo, sena batouma na komi isolé, yebana zembe la kamuto, oyo motema elinga, salana nisiko yanga, ma bien aimé. Aimé, aimé, mbane la kisi bolingo, mon amour aimé samba. Tayo pesanga bolingo presence rosa la kate Okomana distance na tuna maloba na tinda nanani Dengana sala yo bongo Souci Pas sekela mpase po na komi solo kolele na kobasa yo. Fa oye pisanga nini ngana sala champion de tricolo ban nini ngana salie makenzi taloba lobela ngana yeba ngana ye to ngana sala distance jipengo ma jamuka wili kampo la na pesi o tango banza nyo soko salama yo yo kisinga soni mingi e pa ya papa na mama. Vraiment l'amour n'est pas toujours ce que l'on pense. Oh, na komi solo kole na lela, na kobanza yo. Adam Mujangio, c'est de briser la, sozo matombi.